verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Siempre decimos que el delivery de opinión del diario La Nación hay que buscarlo en sus editoriales. Que el espacio destinado a susurrarle al oído a su vieja clientela el análisis político que mejor la identifica, solo anida en las columnas destinadas a convertir el papel en tribuna de doctrina. Y este domingo volvieron a cumplir con su gente. Como si se tratara de la vieja aristocracia porteña maldiciendo la Mar del Plata plagada de hoteles sindicales a fines de los 40, hoy se preguntan, ¿para qué nuevas universidades? La respuesta no espera el texto y explota en el título, para multiplicar el clientelismo. Mientras añoran la universidad que sobrevivió hasta la populista reforma del 18, mientras vuelven a mirar desde la civilización a la barbarie, le ordenan al campo nacional y popular que se ponga las alpargatas y que largue los libros porque no les pertenecen. Dice el editorial que la mayoría de las nuevas universidades nacionales creadas durante la última década constituyen un sospechoso boom. Se indigna el diario cuando grita que a las nueve universidades surgidas a partir de 2007 se van a sumar otras seis, porque este alentador crecimiento no obedece a genuinas necesidades de formación profesional. Denuncia el diario La Nación que fueron creadas porque han primado razones políticas e ideológicas por encima de las académicas, es decir, favorecer a algunos de sus punteros. Se queja el diario porque las nuevas universidades no garantizan calidad educativa y encima le restan presupuesto a las casas terciarias más antiguas. El diario siembra fantasmas tan obvios como eficaces a través de una larga colección de denunciantes sin nombre que encienden rumores destinados a talar la credibilidad de cualquier cosa con aroma popular. Varias universidades del conurbano han sido beneficiadas con cuantiosos fondos estatales para realizar sospechosas contrataciones directas. La versión dominguera del diario anclado en el país de la generación del 80 dice que la creación de nuevas universidades significará una gravísima señal de la degradación de la educación nacional y su mal uso como herramienta de proselitismo, nada menos que en el plano de la formación de los profesionales. En una palabra, la calidad académica, dice La Nación, de los planes de estudio de estas nuevas universidades y por carácter transitivo, la solidez de los conocimientos de los profesionales que de ellas egresen, pondrá en riesgo a la sociedad. Los nervios de la editorial estallan por el aire cuando el diario imagina la posible estatización de la Universidad de las Madres, porque se trata de un ámbito que carece de toda lógica académica y solo responde a una necesidad política tan ligada a la esencia de lo que constituye el kirchnerismo, relato y corrupción. Finaliza diciendo que el gobierno utiliza a la educación superior como un elemento encubridor y por lo tanto no debe llamar la atención el abrupto descenso de la calidad de nuestra enseñanza que lamentablemente ha hecho caer al país numerosos puestos en la escala mundial de excelencia. Quizás el dato que más le preocupe es que la revolución se instala a través del conocimiento, que el cambio llega a través del saber. Posiblemente no contar con ninguno de sus guardianes ideológicos en estas aulas los invite a pensar en un futuro imperfecto. A las universidades de Tierra del Fuego, al Arturo Jaureche, a la de Avellaneda, a la José Clemente Paz, a la de Moreno, a la de Villa Mercedes, a la del Oeste, a la de Río Negro y a la del Chaco, se suman ahora la de Comechingones en San Luis, la de Alto Uruguay en Misiones, la de Rafaela en Santa Fe, y las bonaerenses Guillermo Brown en Almirante Brown, Escalabrini Ortiz en San Isidro y la de Burlingame. Mientras leo el editorial del diario La Nación, mientras leo el editorial del diario creado por Don Bartolomé, el ARSAT 1 pasó ayer su primer día bajo el control del Centro de Operaciones de Benavides. Y el satélite argentino comenzó su viaje hacia su órbita de apogeo a 36.000 kilómetros de altura, controlado por un software de encendido desarrollado íntegramente en nuestro país, el mismo que ensancha derechos creando universidades para seguir achicando privilegios. Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Ocho horas, 11 minutos ya han pasado de este domingo 19 de octubre de 2014. Bienvenida a toda la gente de Radio Nacional de Norte a Sur y de Este a Oeste de la República Argentina. Feliz día para todas nuestras madres. Un programa que cuenta, a ver, con Isabel Rauber, con Eugenia, con Cecilia. Muchas madres. Saludos a las nuestras, saludos a las mamás que nos dieron hijos. Así que, bueno, un saludo para todas ellas. Vamos a convivir con este dato a lo largo de todo el programa. Dato que, ya que estamos, vamos a traducirlo en versión diarios del domingo. Si uno se topa con algunos análisis de la economía nacional, como siempre te decimos, sobre todo los que aparecen en tapa de la prensa que juega a ser el principal partido político opositor de la Argentina, y arma una especie de lectura comparada con la cantidad de avisos para venderte productos que aparecen en el mismo diario, el mismo día, o me hablan de dos países distintos o estamos todos locos. Porque más, sobre todo en Clarín y en La Nación, más del 50%, olvídate de los suplementos, porque hay hasta suplementos especiales para el Día de la Madre, y olvídate de sus revistas, más del 50% de sus páginas son publicidades para venderle producto a un país que nadie sabe cómo hace para comprarlas. Si uno se topa con los análisis económicos de una Argentina absolutamente destrozada. Ni hablar de Clarín, que utiliza un reportaje, nada más y nada menos que a Vargas Llosa, para darle contenido a La Viva y hablar prácticamente de una Argentina peor que la del año 2001. Se abrazó quizás al condimento ideológico que más le sirve a esta altura del partido, porque ninguno de los locales le viene bien, ni los políticos ni los no políticos. Y si no, recordemos a la nata y a su balde de bosta, al grupo nada le sienta bien. Por eso es que sale a buscar, los importa. Lo que no puede fabricar en la Argentina, lo importa. Y hoy es Vargas Llosa el tipo que putea desde afuera, desde Madrid, allí fue hecho el reportaje, a la Argentina del presente. Ya nos vamos a meter con ese dato y otros datitos de un Clarín que está muy enojado porque el gobierno no hizo nada para conmemorar el centenario de don Julio Argentino Roca. Hasta eso llega el Clarín del presente. Dice, un homenaje que sí le rindieron a Illia y a Perón, pero sin embargo se olvidaron del centenario de Roca. Lo que implica haberse acordado de la conquista del desierto y haberse acordado de la distribución de 42.000 leguas de campo a la oligarquía que defiende, entre otras cosas, el diario La Nación y también Clarín, en función de haber sido desde hace más o menos una década uno de los grandes socios de la sociedad rural y gran parte de la mesa de enlace en Expo Agro. Entraron por la ventana a la oligarquía terrateniente, pero llegaron. La Nación hace un rato largo que es el diario que defiende a ese sector de la República Argentina que tanto ha impedido el despegue industrial, la soberanía a través de la industria nacional, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, siempre todo esto rodeado con muy buena música. Y hoy trajimos un disco que no es ni muy viejo ni muy joven, pero que tuvo muy poca difusión. Al piano de Cristian Zárate, seguramente lo conocés porque su orquesta típica acompañó a muchos, fundamentalmente el trabajo o los últimos trabajos de Guillermo Fernández. Y Leonardo Sánchez es un guitarrista fantástico y los dos de alguna u otra manera recrean el sonido que durante tanto tiempo la sociedad Salgán de Lío hizo arriba de los escenarios. Cristian Zárate, Leonardo Sánchez, mucho tango instrumental acompañando la mañana de Visión Nacional. Néstor y Cristina Kirchner actualizaron el peronismo y la política en la Argentina. Y ahora Cristina está queriendo actualizar la función del capitalismo en el mundo. El Papa está actualizando la Iglesia Católica, haciendo una iglesia de puertas abiertas. Faltaría que alguien se anime a reactualizar el radicalismo y otro se anime a reactualizar el periodismo, y con orgullo algún día podamos... Buenos días, Gustavo, Isabel de Burlingame. Bueno, me preparo para escuchar las noticias de hoy. Y me gustaría, a ver si puede comentar algo sobre la marcha atrás que hizo con las declaraciones la oposición. Primero dijeron que iban a vetar todo, que iban a sacar nuevamente las leyes ya otorgadas. Bueno, ahora dicen que no, que las van a mantener para poder conseguir votos. Muchísimas gracias. Gustavo, equipo, oyentes, el beso de Jorge Correcaminos de Don Torcuato. Un gran afecto para todas las madres vinculadas a la audición de Gustavo, tan querido como ponderado. Y un saludo especial a las madres y abuelas de Plaza de Mayo que tuvieron que soportar la desaparición o muerte de sus hijos y que respondieron a ello con tanta dignidad y heroicidad, como un ejemplo a la humanidad toda. Bueno, los quiero mucho y a todas las madres oyentes, un beso muy grande. Hola, buen día, Gustavo y equipo. Primero quiero saludar a todas las mamás, desearle el mejor día. Y sinceramente hay una persona que admiro y quiero mucho y respeto, que es Cristina de Kirchner, que pase un día por lo menos tranquilo junto a su familia. Y también quiero, fue hermoso lo que vimos el otro día del satélite. Quiero decir que me emocioné hasta lloré. Fue impresionante verlo subir y estar en el espacio allá. Chao, gracias, los quiero mucho, Zulma de Castro. Hola, queridos amigos de Radio Nacional, habla Angélica de Don Torcuato. Bueno, Gustavo, recién, bueno, a las 4 de la mañana llegué a mi casa, ya estoy he tomado unos mates, estoy haciendo unas empanadas para festejar este día tan lindo, hermoso día va a ser hoy acá en la zona. Así que te agradezco muchísimo y dispuesta a escucharte a vos, porque todavía mis diarios no los tengo acá. Los busco en la terraza, todavía no están, así que, bueno, te escucho con todo mi cariño. Un día te voy a llevar unas empanadas riquísimas. Hola, buenos días, Radio Nacional, para el programa de Campana, del señor Campana. Evidentemente usted ha notado en ese editorial que ha leído sucintamente cuáles las ansias, las ganas que tienen los enemigos del pueblo. La verdad ha sido muy claro y le agradezco su relato. Muchas gracias, Omar de Olinda. No es mi intención, ni mucho menos, andar comparando algunos aspectos de la gestión de Francisco con el kirchnerismo. Pero sí, lo que voy a comparar en función de lo que dicen las tapas hoy es lo que generan ambas políticas, cada una en su lugar. Porque el tratamiento que los medios hacen hoy del sínodo obviamente mucho tiene que ver con el formato que le dan a sus análisis para ver los saldos políticos que deja el kirchnerismo. A ver, en tiempos en que aparece un gobierno destinado a ampliar derechos y a terminar con privilegios, por supuesto que las rispideces se agudizan. La paz de los cementerios beneficia a aquellos que ensanchan privilegios todo el tiempo y te hacen creer que esa paz de los cementerios nos beneficia a todos. En realidad, callarnos la boca, el silencio, la no protesta, la no pelea, siempre beneficia en un sistema capitalista a quien tiene el poder en el bolsillo. La relación de fuerzas es tan desigual que si no hay pelea, el único que siempre se beneficia es el tipo que atesora privilegios. Bueno, ¿qué sucede cuando la Iglesia Católica discute cosas como cuál será nuestra mirada para los gays? ¿No? Ya han pasado y 2014 años de Iglesia Católica y todavía estamos viendo si los gays son subnormales o cosas por el estilo. Si uno analiza algunos condimentos del sínodo, da vergüenza ajena ver cuál es el grado de reflexión de estos muchachos. Pero Francisco puso la discusión arriba de la mesa. Y de ahí en adelante se conocieron las distintas posturas. Ahora, hay diarios que se empachan como perfil diciendo Francisco tuvo un sínodo turbulento. El mensaje final quiso unificar posturas con un no excluir a nadie, pero la cumbre de obispos reveló una fuerte interna vaticana. Está bien. El tema es, ¿vos de qué lado estás, perfil? Llegó Francisco. Pasaron 2014 años de catolicismo. Sembró en una corporación que está a la derecha de la derecha una discusión que antes no se había tenido y resulta que vos lo único que planteás es la turbulencia. Bienvenida a la turbulencia, porque esa paz de los cementerios estuvo esperando 2014 años. Bienvenida a la turbulencia. Fantástica la turbulencia. La misma que agudiza las tensiones en 10 años de Argentina donde se discute cómo vamos a repartir la torta. Si no se discute cómo vamos a repartir la torta, habrá paz de los cementerios. No cabe duda. Hay turbulencia en la Argentina. Igual que la turbulencia que hay hoy en el Vaticano. Clarín, sin acuerdo en la Iglesia sobre gays y divorciados. Sí, está bien. Ahora, ¿vos dónde estás, Clarín? Porque el tema pasa por, aunque sea decir, bienvenida a la discusión a un criterio monárquico donde nadie discute nada. Bienvenida a la discusión en el seno de la Iglesia. Bienvenida. Se estuvo esperando 2014 años poder discutir algunas cosas, porque cuando se abrieron las ventanas en tiempos de Juan 23 a través de la Popularium Progression en tiempos de Pablo VI y del Concilio Vaticano II en tiempos de Juan 23, y bueno, eran loquitos, pero que respondían un poco a la locura de la época. Ya vendrá un Juan Pablo II para volver a derechizar los sueños, y ya vendrá un Ratzinger para derechizar lo que quedó por derechizarse. Y entonces me dio la sensación que estos editoriales de hoy mucho tenían que ver con esa figura que todo el tiempo plantean sobre las discusiones que se agudizan en la Argentina de la última década, ¿no? El terminó sin acuerdo, el sínodo turbulento, el discusión abierta que continúa, se abrió la interna en la Iglesia, para algunos es un signo de debilidad. La verdad que para nosotros es un signo de, casi hasta te diría de alegría que estos tipos discutan estas cosas. Que se miren a la cara, que expongan sus contradicciones y que se conozcan, que aparezcan, que se documenten. Son buenas noticias. Sin embargo, los diarios, aquellos que representan al establishment, siguen apostando a la paz de los cementerios. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Página 12, dato principal de portada. Las reservas están para ser usadas. En diálogo con el diario, el nuevo titular del Banco Central, Alejandro Vanoli, cuenta que junto a Economía está dando todos los pasos para desarmar los ataques especulativos. El 2 de enero no va a pasar nada, dice con relación a los fondos buitre, y asegura que las reservas van a terminar el año alrededor del nivel actual. Otro de los datos de esos que Primero dijimos que vamos a mandar una heladera al espacio y después aparecieron por Twitter diciendo qué bueno el desarrollo tecnológico argentino. Bueno, algo parecido sucedió con Manoli, primero diciendo, jaja, ya nos enterábamos. Manoli dijo que van a arreglar con los buitres el primero de enero. Y ayer la banca Morgan tuvo que salir a decir, señores, nosotros nunca nos reunimos con Manoli. Bueno, así hemos vivido, no solamente estos 11 años, en una forma muy acelerada, pero muy, muy, muy acelerada, yo te diría los últimos 10 días, la última semana. Si vas a la cantidad de temas, a la enorme cantidad de temas, donde un día dicen afirmar tal o cual cosa y 24 horas después ellos mismos o alguien los desdice, vamos a ver a una oposición preocupada, nerviosa, yo te diría desacomodada, que no encuentra su lugar. Hoy, a ver, abrieron la temporada de terminar con leyes kirchneristas y cerraron la cacería 24 horas después, ¿sí? Pero fueron 24, 48, 72 horas después de anunciar vamos a terminar con todas las leyes del kirchnerismo, salieron a plantear porque vieron que el globo de ensayo no daba rédito, no, quédense tranquilos. Macri, por ejemplo, vamos a apoyar la estatización de YPF, vamos a apoyar la estatización de las AFJP, leyes que el PRO votó en contra. Hasta eso llegan. Massa, enviamos una heladera al espacio. Massa, qué bueno, la tecnología argentina, la tecnología de punta. Hemos vivido historias de esas en la última semana, pero para hacer un programa entero. Un programa entero. Insisto, están como desacomodados, no encuentran al hombre, no encuentran el discurso. Cada vez que habla alguno de ellos tira propuestas que son absolutamente irreconciliables con la sociedad. Son todas piantaboto, no hay una. ¿Qué van a decir? Que son adoradores de la ley del derrame, que piden otra vez a gritos endeudamiento externo. No se puede decir eso todos los días. Es más, no se puede decir jamás. No está en el manual de ninguno de los operadores políticos que maneja las campañas electorales de la derecha en la Argentina. Sin embargo, a veces se desbocan y terminan hablando, contándote lo que no hay que contar. Mira, un poco en torno a esto, a este asunto de mandar heladeras al espacio. Dice el sureño de Tierra del Fuego esta mañana, celulares fabricados en la provincia deberán tener software nacional. Los celulares producidos en Tierra del Fuego deberán salir de fábrica con aplicaciones hechas en la Argentina. Bienvenida a la tapa del sureño y bienvenida a esta noticia. La prensa esta mañana dice, por las dudas, por orden de Scioli, la provincia comenzó a poner en marcha distintas acciones para evitar los posibles disturbios que suelen ocurrir a fin de año y que algunos ya anuncian. Todos los fantasmas, todos en la fábrica de fantasmas de don Aldrey Iglesias, el magnieto de Mar del Plata que maneja el diario La Prensa y un porcentaje demasiado alto de la prensa local, como El Atlántico y un par de radios. Bueno, ahí lo tenés. A la derecha marplatense, manejando la prensa en Buenos Aires, diciendo que Scioli ya comenzó, por las dudas, a armar una especie de colchón por los disturbios que ya se vienen porque algunos los están anunciando. Basilev y Capitanich se mostraron en sintonía en su agenda de inauguraciones, título principal del diario Norte de la provincia de Chaco. El dato más importante de portada en Crónica, el rojo no afloja. El equipo de Almirón se quedó con el clásico, se puso a 2 puntos del Millo y sus hinchas se ilusionan con el título. Diario Popular, también con Independiente, en el título más importante de portada, al rojo vivo. Independiente venció 2-1 a San Lorenzo y no le pierde pisada a River. Diario Jornada de Chubut, un mensaje a la vida. Vanessa y un festejo especial con su hija y con su nieta. Tomaron una mamá de la provincia para contarte cómo es su día, cómo es su vida, cómo es su futuro, cómo son sus sueños. Tiempo argentino, los obispos frenan las reformas de Francisco. El sínodo de obispos eliminó casi todos los avances incluidos en el borrador que se conoció la semana pasada. No se aprobaron los métodos para la admisión de los sacramentos a los divorciados que se vuelvan a casar. Los padres sinodales solo aceptaron que los homosexuales deben ser acogidos con respeto y delicadeza. Los obispos frenan las reformas de Francisco, título principal de Tiempo Argentino. Buenos días, habla Marta de Caseros. Es para saludar a todas las madres del país en su día. Y a Gustavo, ¿por qué tenemos que recordar a un genocida como fue Roca? A mí me parece una barbaridad lo que dice La Nación. Les mando un beso muy, muy grande. Hasta cualquier momento. Gracias. Buen día, señor Campana. ¡Qué editorial! ¡Espectacular! Muy bueno. Yo calculo que la gente de Clarín y Nación deben estar buscando una planta y un par de sogas para ahorcarse. ¿Cuánta verdad dice usted? Bueno, feliz día a la madre para todos. Gracias, Luciano Martos, de Bahía Blanca. Habla él de Villa Crespo. Bueno, los tornillos habrán sido franceses y las arandelas alemanas, que era lo que decía la nata. Pero lo que armó el ARSAT es el cerebro argentino y el corazón argentino, que justamente tienen el centro de su corazón y de su cerebro a la lealtad a la felicidad del pueblo, compañeros. Eso es lo que representan Néstor y Cristina, que levantan las banderas de Evita y de Perón. La lealtad a la felicidad. Buen día, Gustavo y equipo. Feliz día para todas las madres y a la mía en especial con sus 86 añitos. Ojo con el gatopardismo, porque todos los que dijeron que iban a derogar todo ante los insultos de la nata, ahora parece que, ojo, y parece que la fauna quiere ser ahora progresista. Abran los ojos y los oídos, como dice la presidenta, y no nos... Hola, buenos días, Gustavo. Habla Laura de Avellaneda. Feliz día de la madre para todos. Feliz día de la familia para todos. Y la verdad que sigamos invirtiendo en universidades y así tendremos científicos como los que tuvimos para lanzar el ARSAT, que denostaron. Parece que los lavarropas se convierten en satélite después. No lo sabían. Cara dura. Gustavo, equipo, como todos los domingos, acá escuchándolos. Bueno, como de costumbre, como te digo siempre, tus editoriales siempre dan en la tecla. Buenísimo. Bueno, un buen día para todas las mamás. Y un abrazo muy fuerte de Susana de Palermo. Esa flor que está naciendo, esa flor que brilla más, todo eso se parece al ARSAT. Vieja, esa rosa es para vos, para todas las nenas. Un beso, Pepe de Raúl Mejía. Vamos, Campana. Buena vida para todos y todas, Carmen de San Justo. Bueno, querido Gustavo, hay un teorema que dice que cuanto más alejado del poder, más estupideces se dice. Bueno, léase para Macri, Massa, De la Sota y todos los secuaces y todos estos vendepatrias y payos, entregadores de nuestra dignidad, entregadores del pueblo. Y bueno, en La Matanza también se está construyendo la segunda universidad en la zona norte, creo que en González Catán. Jimena, vamos a recordar las vías de comunicación y a contarle a aquellos que quieren ir al teatro con nosotros a dónde los llevamos y cómo pueden hacerlo. Cómo no, buenos días Gustavo, Eugenia, feliz día. Gracias. Bueno, les contamos que se pueden comunicar al 0810-222-0870 o al 4999-8700. Las entradas que tenemos para regalar, por un lado Severino el Cruel de Roberto Arlt con dirección de Cristian Sabat, el sábado a las 20 horas en el Teatro Popular, esto queda en Chile, 2080. Casa Adentro de María Colaneri con dirección de Paola Lutini, miércoles a las 20 horas en el Teatro del Pueblo, diagonal Roque Sáenz Peña, 943. Y La Mujer del Anatomista, con dirección de Gabriel Fernández Chapo, viernes a las 21 horas en el espacio teatral El Ópalo, Junín 380. Para esto pueden escribirnos también a Facebook, Visión Nacional, y dejan su nombre, apellido y sus tres últimos números de DNI. Bueno, y después les estaremos contando quiénes son los ganadores. Le preguntan a Vargas Llosa en Viva, en la revista dominical de Clarín, por el presidente argentino. En este momento la esperanza es que acabe la época de los esposos Kirchner, que han conducido a este gran país a una situación de caos económico que ahora ha alcanzado la categoría de default en medio del descrédito internacional y del caos del desgobierno. Agrega Vargas Llosa, ese desgobierno ha conducido a Argentina a la caída libre. Pero finalmente parece que la población, la opinión pública, refleja en las encuestas que los Kirchner pierden popularidad y se producen, por tanto, perspectivas de renovación porque es inevitable un cambio. Agrega Vargas Llosa. Eso levanta el ánimo porque a nadie le puede satisfacer el descrédito de un país, sobre todo cuando este es tan ejemplar como Argentina, en el que funcionó durante muchos años un sistema educativo sin parangón en nuestro mundo. Esta esperanza se debe a que ya no se aguantan más las políticas populistas e irresponsables que ahora producen una reacción que ojalá se deje ver en la votación próxima. Ojalá eso ocurra y Argentina vuelva a ser, para bien del propio país y del mundo, la gran nación que tanto admiramos. Vamos a jugar a un juego peligroso, pero vamos. Le damos la derecha a Vargas Llosa con relación al kirchnerismo. ¿Sí? Todo lo que dice, ahí está, es verdad. Lo ponemos en la caja fuerte y lo resguardamos de cualquier opinión contraria. Ahora, ¿cuál es la otra Argentina de la que me habla Vargas Llosa? Porque si voy a la Argentina del siglo XX, es una Argentina atravesada por 7 golpes de Estado, atravesada por dictadura, dictadura, dictadura y dictadura. ¿Cuál es esa Argentina modelo para el planeta? Me parece que por ahí los espacios donde salimos de esas dictaduras, en algunos aspectos tienen el perfume de muchas de las cosas que hoy tienen que ver con nosotros. Ni hablar de la Argentina 46-55, o la Argentina de los primeros tres gobiernos radicales de la ley Sáenz Peña, o la primavera camporista, o algunos aspectos de las democracias débiles donde reinaba la imposibilidad del voto de las mayorías en tiempos de don Arturo Illia. ¿Cuál es la Argentina a la que se abraza Vargas Llosa? ¿La de la censura, los golpes, el terrorismo de Estado, el secuestro, la desaparición de personas, la censura? ¿Cuál es? ¿El exilio? ¿A qué Argentina se abraza como espejo del mundo? Yo escuchaba recién lo que decía Vargas Llosa y pensaba en el caos que vi ayer en todos lados, de la gente comprando regalos para el Día de la Madre de una manera como muy llamativa, con paquetes y pudiendo comprar, ¿no? Esto por un lado, y por otro lado pensaba en las 9 nuevas universidades que tenemos. Uh-huh. Cuando él habla de educación, la verdad es que me parece una desfachatez esto que dice, y un desconocimiento profundo de lo que está pasando. Una frase interesantísima de la última visita de Adrián Paenza a 678, cuando dijo: muchachos, este país ha repartido 4 millones de computadoras. Yo les puedo asegurar que es jodido distribuir 4 millones de agujas. Y han distribuido 4 millones de computadoras. Vamos a mirar un poco hacia adentro, saliendo de la bronca de no haber sido ellos quienes lo hicieron o de haberlo hecho, porque en realidad estamos embretados en una lógica ilógica de aquellos que pertenecieron que pertenecen a partidos políticos, que pertenecieron al campo nacional y popular, que realmente no pueden creer, una vez más, como sucedió en la primera etapa del peronismo, que esto no lo pueden haber realizado ellos cuando tuvieron la oportunidad de llevarlo a cabo. Y por otro lado, sectores que juegan toda la vida a que esto nunca suceda. Son los dos sectores los que están hoy socios, como en aquel 46, donde radicalismo, Partido Comunista, socialismo, se abrazaban a la embajada norteamericana en Buenos Aires. Es lo mismo, tenés a los sectores que vienen del campo nacional y popular que olvidan su historia, y a aquellos que se reconocen en su historia, pero claro, dicen: muchachos, no queremos esto. Nosotros quieren protagonizarlo y por eso embarran todo el presente en función de soñar con algo parecido, pero bajo sus riendas, ¿no? Ahora, lo cierto es que cada vez que tuvieron la posibilidad de hacerlo, hicieron todo lo contrario. ¿Se puede estar en contra de la entrega de computadoras a todos los chicos, que eso ha transformado y ha cambiado la vida de cada uno de quien la ha recibido? Parece que sí. Sí, se puede. Parece que sí. Espectáculos. Eugenia Levin en Visión Nacional. ¿Con qué arrancamos? Bueno, arrancamos con cosas que pasan en la ciudad de Buenos Aires, sí. Como esto de ir caminando por un barrio, por Palermo, pero puede pasar lo mismo en Abasto, en Almagro, uh-huh. y encontrarnos con este circuito teatral que fue también, que va emergiendo en la ciudad como producto de estos años donde los grupos de teatro pueden acceder con mucho trabajo y con mucha creatividad a sus propios espacios. Si uno va caminando, por ejemplo, por Costa Rica, se va a encontrar con una sala que se llama El Grito. Si uno va caminando por la calle Humboldt, se va a encontrar con la Galera Encantada. Después, en esa zona, Espacio Polonia, No Avestruz, El Chacarería, en El Picolino. Bueno, y así pequeñas salas, pero voy a hacer una parada en dos de esos espacios. Muy bien. Uno en el espacio de la Galera Encantada, que en este momento y siempre está dirigida por Héctor Presa, que hace 36 años se dedica al teatro infantil, uh-huh. en su espacio, tanto como escuela como en sus espectáculos. Realmente es un referente en el teatro infantil. Y en este momento está haciendo su primera experiencia de teatro inclusivo, con actores de capacidades diferentes. En un espectáculo que se llama La Arena y el Agua, que va los sábados y domingos a las 15:30 gratis. O sea, es inclusivo por su planteo estético, bien. Digamos, de lo que sucede arriba del escenario. Y es inclusivo porque permite que todo el mundo pueda ir, acercarse. Son 24 minutos de espectáculo. Uh-huh. Pero esto es una primera experiencia que hace, una primera llegada que hace Héctor Presa a este teatro, donde sobre el escenario vamos a ver 4 actores, sí. 2 actores con capacidades diferentes, 2 actrices que están ahí arriba del escenario, y que con esta obra, La Arena y el Agua, se plantean desde el punto de vista argumental simplemente que dos chicos intentan pasar, digamos, intentan llevar adelante una pared, y a partir de que tiran esa pared abajo aparece otro mundo y aparece la posibilidad del otro que los espera, los transforma y les permite vivir en un mismo espacio. Con esta sola metáfora estamos hablando de muchas cosas sobre el escenario con estos actores que se acercan al teatro y ven en el arte la posibilidad de transformarse y de transformar a quien ve ese espectáculo, y permite abrir la cabeza, las ventanas, las puertas y ser también desde este lugar más inclusivo. Así que recomiendo La Arena y el Agua, sábados y domingos gratis, 15:30 en la Galera Encantada, Humboldt 1591. Y para los adultos, los días viernes 23:30 en El Grito, la obra El Acto Gratuito, dirigida por Luciano Cáceres, que es de Gonzalo de María, y que trata sobre cómo un intelectual, cómo un creador, crea la obra de teatro. Uh-huh. Parten de una idea de cómo hacer, y por eso se llama El Acto Gratuito, porque se refiere a la escritura, cuando un escritor bien. Mete un acto y eso transforma toda la estructura dramática de la obra. Uh-huh. Es una estética cómica, es una estética con humor, y realmente muy interesante, con un texto que parece complicado al principio y que después uno sale diciendo, ahora entiendo cómo el escritor crea una obra de teatro y cómo uno puede, a partir de una idea, ir armando con distintos elementos que suceden ahí, casi en una mezcla de realidad y ficción, empieza siendo una realidad y luego una ficción y se mezclan y así va surgiendo la obra de teatro. Esto muestra, es como si abrieran la cabeza del escritor, del dramaturgo de teatro. Así que muy interesante el acto gratuito, viernes 23:30 en El Grito, un espacio que es una casa que fue en un momento un atelier de pintura y en la terraza de esa casa hay una sala para 50 personas que el día viernes tenía 68 personas adentro y la podemos encontrar en la calle Costa Rica 5459 los viernes 23:30 y a la salida el director Luciano Cáceres, que lo podemos ver en Viudas, digo, en Viudas de Rock and Roll, tipo de alta exposición en la televisión. Lo podemos ver hoy en el Teatro Multiteatro, haciendo su obra de teatro, y lo vemos dirigiendo teatro independiente. Y no es un solo caso, esto es lo que está pasando con los artistas hoy. ¿Por qué? Porque si uno observa, cuando recibe un programa, vamos a ver que atrás de cada obra de teatro independiente tenemos el Instituto Nacional de Teatro, Proteatro, que son organismos del Estado que con pequeños subsidios, muchas veces no alcanzan, pero apoyan a este teatro independiente. Esta es la realidad del teatro hoy. Un creador puede estar en televisión, en la calle Corrientes y en la dirección de un teatro independiente. Y no es el único caso. Muchos de nosotros estamos en distintos lugares, encontrando distintos caminos. Estas son las puertas abiertas en esta época que marcan realmente un país distinto, un país inclusivo. 8 horas 47 minutos ya pasaron de este domingo. Buen día, Gustavo y equipo Hugo de Castillo. El imperialismo y la oligarquía colonial argentina está furioso. Dicen que el gobierno ha mandado el satélite al espacio para revisar los archivos del cielo, para ver si es verdad que Dios le vendió millones de hectáreas de tierra y si hay escritura firmada por el indio. Chau, chicos, suerte para ustedes. Llegan mensajes a nuestro Facebook de Visión Nacional. Jeep Overo César dice, ahora van a decir que los lenguajes de programación son extranjeros, por lo tanto seguimos ensamblando celulares. Cristina García desde Neuquén nos postea una foto de una noticia del diario LM de Neuquén que dice que el boom petrolero lleva a que más chicos elijan la escuela técnica. Por otro lado, Elizabeth Recalde, feliz día a todas las madres. El grupo de tareas de la prensa escrita resuma odio y envidia. Me provocan un profundo asco y un saludo para todos ustedes. Ramón Bole, Cristina García nuevamente nos cuenta que siguen las mismas prácticas que implementó Roca y postea, bueno, una noticia del mismo diario de Neuquén en donde hubo incidentes por el bloqueo de mapuches en Mari Menuco. Integrantes de la Asociación de Profesionales de Neuquén no pudieron recorrer el istmo del lago y se enfrentaron con la comunidad que hace 70 días restringe el acceso. Marisa Paz, buen día amigos, gran editorial, feliz día a todas las madres, abrazo grande. Por ahora esos son los primeros mensajes que van llegando. Sí, buenos días, Campana. Hola, queridos amigos, compañeros. Están enojados, están muy enojados, porque estos son apretadores profesionales y estaban acostumbrados a hacer con los gobiernos lo que se les antojara. Y con este gobierno no pudieron. Le hacen denuncias falsas, y no pueden torcerle el rumbo a este gobierno. Este gobierno sigue inaugurando, sigue el derrame. Un besito, Ángela. Imperdible el suplemento de economía de la Nación de hoy, que hace un juego, mira, es macabro, ¿no? Porque compara los textos de Mafalda con el presente económico y social argentino y dice, la economía según Mafalda, 50 años y los mismos temas. En parte, no es más que lo que estábamos contando recién. La batalla no terminó y seguimos peleando por el modelo de país. El tema es que muchas de las batallas inconclusas que en tiempo de Mafalda no tenían resolución, por supuesto que tampoco la tienen ahora, seguimos peleando. Pero hay un destacado que es realmente muy cómico, porque los muchachos traen frases de los papás de Mafalda, de Manolito, de todos, de Miguelito, de Susanita, y les dan a todos ellos, aunque sean los martillazos, algún ensamble con el presente. Pero hay una que se les escapó, porque dice, dentro de los sueños incumplidos de Mafalda, en función de las cosas que le pasan a las mujeres, habla de, bueno, sigue peleando por la liberación femenina, propone ser una profesional y juega a ser presidenta. Tenemos presidenta. Claro. Cuéntenle a la nación que la Argentina tiene presidenta. ¿Y qué presidenta? Opinión. Opinión. Isabel Rauber. Hola Isabel, buen día, feliz día de la madre, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, preparándome porque cuando gane Dilma sí. y ella vaya de nuevo al Plan Alto, sí. yo me aparezco en Radio Nacional. Está muy bien. Voy junto con el triunfo de Dilma, no vamos a hacer cualquier cosa. No, perfecto, listo, ya tenemos fecha. Hay que apostar al duro. Muy bien, ya Así tenemos Así que fecha. Junto muy con Dilma estoy ahí yo. Muy bien. Las dos, bien. Qué fuerza, ¿eh? Muy bien. Para muy allá bien. Vamos. Bueno, en este Día de la Madre lo sí. primero que vamos a hacer hoy es buena onda. Bien. Porque está muy caldeado el globo terráqueo. No todo es tan lindo, pero nos vamos primero a fortalecer antes de abordar algunos temas de la realidad un poquito duros. Sí. Primero vamos a recordar, aquí hay una cantidad de amigas oyentes del programa que han mandado saludos, abrazos, besos. Así que vamos a dar un minutito dale, dale. Para decir quiénes son estas chicas sí, claro. que nos mandan saludos, Gustavo. Dale. Taki Perot, Rosa Graciela Ortega, Josefina Vaca, Mónica Hasenberg, Ana María Blanco, María Cristina Minucci Ballini, María Soledad Trunzo, Marisa Paz, Liliana Redote, María de Lourdes Cabrera, Lía Rauber, parece que tengo una pariente, creo que es mi prima, Rosa Graciela Ortega, Juan Carlos Cruz Barriento, sí. menos mal, viste, para que no digan que solamente las mujeres nos saludan, Josefina Vaca, Mariana Gorjón, Cintia Karasiewicz, bueno, ahí tenemos unas cuantas amigas que nos han saludado temprano. Y para corresponder a este saludo, vamos a comenzar con un comentario sobre el Día de la Madre. ¿Sabían que Argentina es el único país que celebra el Día de la Madre en esta fecha? Bueno, pues sí, es el único del mundo. Ajá. Porque en todo el mundo se celebra en distintas fechas del año. La más popular es el segundo domingo de mayo, que vaya a saber por qué, pero es lo que más ha aprendido. En Panamá se celebra el 8 de diciembre y el 15 de marzo los romanos. Uh-huh. Y vamos a decir que en Estados Unidos la fecha es el segundo domingo de mayo, posiblemente por extensión quedó en muchos países, pero esto se debe a que la señorita Anna Jarvis del estado de Filadelfia, después de la muerte de su madre en 1905, presentó un proyecto para que ese día sea el Día de la Madre y fue aprobado en el 1914. A partir de ahí es en ese día. Bueno, la lista de países, que es mucho porque digo es la gran mayoría del mundo, pero de América Latina vamos a decir que está Honduras, Ecuador, Perú, Venezuela y Cuba en esa fecha. En otro, el primer domingo de mayo, España, Hungría, Portugal. En México, el 10 de mayo. Caiga el día que caiga, ¿eh? Sí. Siempre es el 10 de mayo. Muy bien. Junto con otros países, Pakistán, Qatar, Arabia Saudita, etcétera. En Paraguay, el 15 de mayo. El 26 de mayo, en Polonia. El 30 de mayo, en Nicaragua. Parece que el mes de mayo se lo lleva todo. Sí. El último domingo de mayo, en Suecia y República Dominicana. Ajá. Uh-huh. En agosto en Tailandia, el 8 de marzo junto con el Día de la Mujer en Rusia, Albania, República de Macedonia, Montenegro, Serbia, Bulgaria, etcétera. Parece que dijeron, total, la madre es mujer, vamos a sintetizar todo en el mismo día, ¿verdad? Sí. Y en el Líbano, ¿cuál es el Día de la Madre en el Líbano? A ver, ¡ah, claro, el Día de la Primavera! ¡Ah, muy bien! Reverdeciendo la energía del mundo. Bueno, así con las cuestiones vamos a dar paso a otros temas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, la madre, la mama, la Pachamama. ¿Y qué tiene que decirnos a nosotros la Pachamama un día como hoy? Y muy bien, hace una semana estábamos siguiendo las elecciones de Evo Morales. Estábamos siguiendo el panorama electoral del hermano pueblo de Bolivia. Uh-huh. No teníamos nerviosismo realmente acerca si iba a ganar o no. Pero las elecciones son siempre un hecho de la realidad. Y el hecho de estar muy conforme y tranquilo con que de todos modos vamos a ganar, te puede llevar a la cuestión de quedarte sentado en la casa, de creer que sos el único que no vas a ir a votar y que un voto menos no le hace porque de todos modos va a ganar. Bueno, creo que ese fue uno de los empeños mayores de el MAS y todo el sector del gobierno, o sea, movilizar a los sectores que no se quedaran en la casa para ir a votar. Uh-huh. Y esto yo creo que tiene que ver con los resultados, de todos modos, muy buenos para el gobierno de Evo Morales, porque aunque no se llegó al cómputo todavía del 100%, ya va por más del 95%, y Evo ha superado el 60% de los votos. Que haya superado el 60% de los votos indica no solamente el apoyo, no solamente los logros, sino también que cuenta con los dos tercios de la Cámara Parlamentaria, lo cual es muy importante para llevar adelante las medidas de gobierno, ¿no? También, por supuesto, con el dos tercios es posible que pueda modificar un punto de la Constitución y presentarse a una tercer periodo presidencial, que usted dirá, pero este es el tercero. No es, jurídicamente hablando no es el tercero, porque ellos hicieron un cambio constitucional mediante asamblea constituyente y hay una refundación del país que vamos a recordar que se llama Estado Plurinacional de Bolivia. Uh-huh. Y a partir de esta, la fundación del nuevo Estado, este es el segundo periodo de Evo Morales. Entonces, digamos, Es muy importante y nos trae a nosotros hálitos de felicidad, aliento, fuerza, un mensaje de cómo es posible llevar. Tal vez algunos pudieran minimizar lo de Evo diciendo que se debe a un golpe de buena suerte por una bonanza económica, pero ciertamente la bonanza económica, si es que podría catalogarse así, se debe a las propuestas, los proyectos y las políticas del gobierno de Evo Morales. Exactamente. Porque si no, digamos, la riqueza del país se habría continuado llevándose las grandes transnacionales, digamos. Uh-huh. Bolivia deja de ser un lugar de saqueo, una mina para la extracción de riquezas a partir de este gobierno. ¿Y cuál es la fuerza de este gobierno si decimos que no es lo económico? Claro, haber construido las herramientas materiales, económicas, junto con las jurídicas para poder llevar adelante el gobierno, es un paso fundamental, digamos, estaría entre los grandes méritos de este gobierno. Uh-huh. En la base vamos a situar el logro de la Asamblea Constituyente, que fue uno de los puntos que llevaron a Evo al primer gobierno dentro del bloque de movimientos sociales que dieron lugar al MAS. Sí. Y después haber logrado en esto que, digamos, uno lo puede decir tal vez como algo muy sencillo, pero lograr hacer del gobierno un gobierno de y con los movimientos sociales, sin dejar de gobernar a través de las instituciones, abrir las instituciones a la participación de estos movimientos sociales y comenzar un fuerte proceso de transformación del Estado hacia un Estado de puertas abiertas, un Estado participativo, haciendo que las políticas públicas sean también una responsabilidad de la ciudadanía en la definición, la ejecución y la fiscalización. Es decir, pasando el límite de que políticas públicas no puedan quedar solo como políticas gubernamentales, sino como una política construida con participación ciudadana, y a la inversa, haciendo del gobierno el gobierno de los movimientos sociales, está claro que las políticas gubernamentales no son solamente del grupo de seres humanos que gobiernan, sino de todo el colectivo del pueblo. Dentro de eso, el gran éxito de Evo, pero además el mensaje y la enseñanza para todos los procesos de América Latina. Yo voy a comentar en un segundo bloque la situación de Brasil y de Uruguay, y vamos a ver que en el caso del primer país, concretamente en el caso de Brasil, esto no es tan así. Y tal vez tenga que ver con resultados tan diferentes en los dos países, con el ánimo de Evo, con el ánimo de la Pachamama, de los pueblos organizados que luchan y participan. Nos vamos hasta la próxima columna. Dale, muy bien. El top indicó las 9 y es tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. En Buenos Aires, 15 grados, humedad 70%, cielo parcialmente nublado. La ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, pidió cuidar el empleo y la prestación de servicios. La funcionaria se refirió a los reclamos por paritarias salariales que impulsan los gremios, a los que consideró justos. Pero Álvarez Rodríguez aclaró que desde que Daniel Scioli gobierna la provincia de Buenos Aires, tuvieron paritarias a la alza, donde ningún índice de inflación queda desestimado. El gobierno de Jujuy presentó un plan para actuar ante eventuales casos de ébola. El Comité de Emergencia del Ministerio de Salud Provincial detalló que las acciones incluyen la formación al personal, que se dividirá en 3 instancias: capacitación a los integrantes del SAME y del Hospital San Roque, instrucción a profesionales ubicados en pasos fronterizos y personal de hospitales denominados puerta de entrada, y a todos los trabajadores de salud relacionados con la prevención de ese mal. En este Día de la Madre, indumentaria, telefonía móvil, informática y calzado concentran el 60% de las ventas. Según un estudio privado, el impulso está dado por las promociones de comercios y bancos y las opciones de financiamiento a un año del programa Ahora 12, con lo que se espera equiparar las ventas de 2013. Para esta fecha, considerada la segunda más importante del año, luego de la festividad de Navidad, se espera que la factura promedio sea de 700 pesos. El tiempo. En Buenos Aires, 15 grados, humedad 70%, cielo parcialmente nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Lectura recomendada para este domingo: el FMI y los crímenes de lesa humanidad, por los dos Calcaño, padre e hijo. Una nota muy interesante que reflota un tema de esta semana, que es el muy buen trabajo del fiscal federal Federico Delgado, que solicitó al juez federal que investigue el rol del Estado, del Fondo Monetario Internacional y el Estado argentino en ese momento en manos de la dictadura cívico-militar, porque se entiende que hay como una suerte de no casualidad, ¿sí? Entonces, como muchas veces hemos dicho, nosotros estamos, o yo por lo menos, plenamente convencido que el terrorismo de Estado se aplicó en función de un plan económico, y no un plan económico llegó para completar el casillero que faltaba al terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado fue necesario para que se aplique el plan económico de José Alfredo Martínez de Hoz. Por lo tanto, lo que quiere investigar el fiscal es si esto fue así, si se mató en nombre de un plan económico. Un plan económico que venía a terminar con la industria en un país que en ese momento tenía aproximadamente un 6% de desocupación y casi un 90% de trabajadores en blanco y sindicalizados, ¿cómo hacían? ¿Cómo hacían sin terrorismo de Estado? Era imposible. Imposible. Por lo tanto, el grupo Ascuénaga, aquel que se reunía en el Petit Hotel de Blaquier desde el año 73-74, junto con el grupo Pierrot, son los dos grupos del establishment que terminan armando el andamiaje económico que llegaba con la bendición de la familia Rockefeller, que era íntima de don José Alfredo Martínez de Hoz. Ese plan necesitaba de fuerzas armadas dispuestas al terrorismo de Estado. Punto. Y aparte, no había otra forma. Encontraron un envase que les vendió el manual de estilo de los franceses en Argelia. Desaparición de personas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, sin terrorismo de Estado era imposible el plan de Martínez de Hoz. Por lo tanto, se mató en nombre de, no al revés. No se buscó a un ministro de Economía para llenar un casillero. Ese es el tema, ese es el gran tema que tiene que investigarse, aunque hayan pasado 38 años. Buenos días. Paen es un genio total. Quedó perplejo cuando se enteró de que Tecnópolis le decían Negrópolis. Él que viaja y lo hace habitualmente por partes del mundo, dice que nunca vio algo tan importante en tecnología, ciencia, etcétera, etcétera. La verdad que es increíble esta oposición y los grandes monopolios. Bueno, muchas felicidades a todas las mamis. Norma. Como docente de alumnos secundarios adultos, a lo largo de 30 años doy fe de cómo cambia la óptica, la perspectiva y la calidad de vida de la gente que estudia. Bienvenidas las universidades porque son realmente una herramienta indispensable para la justicia social. Marta de Almagro, feliz Día de la Madre para todos. Irene Bley nos envía un mensaje informándonos de lo que va a suceder el próximo 23 de octubre a las 5:30 de la tarde en el Colegio Nacional y Comercial de Vicente López. Se cumplen 38 años del secuestro de 4 de los 15 compañeros desaparecidos del Comercial y Nacional de Vicente López. 4 fueron desaparecidos el 23 de octubre de 1976. Y sus nombres, para nosotros, para los exalumnos del Comercial y Nacional de Vicente López, son absolutamente emblemáticos. Estábamos nosotros en primer año, cuando ellos eran los referentes de quinto y desaparecieron en octubre de 1976. Gerardo Cerzón, Liliana Beatriz Caimi, Eduardo Muñiz, María Zimmerman, Leonora Zimmerman, Pablo Fernández Meijide, Leticia Veraldi, Gabriela Mónica Petrocchia Conti, Eduardo Jorge de Gregory, Gloria Cue Wilson, Martín Belaustegui, Patricia Elida Parreira, José Francisco Flores y Gladys Caudet. Esto va a suceder el 23 de octubre. Se invita a los familiares, compañeros y amigos que deseen enviar una semblanza, dar una dirección de mail para poder sumar todos los mensajes a lo que va a ser la colocación de las baldosas allí en Agustín Álvarez, a metros de la esquina con la avenida Maipú, en Maipú al 400, en Vicente López. 15 desaparecidos, 4 la noche del 23 de octubre del 76. Ante todo, feliz día de la familia, yo digo. Y realmente, para todos los agoreros, yo quiero decir que hoy me emociono frente a lo que habla nuestra presidenta. Me siento llena y también pensando en la patria grande. Y en el año 2000 estaba nada más que con un optimismo. Buen día, Gustavo y equipo. Habla Mora. Excelente tu editorial, como siempre. Y quiero compartir con ustedes la inmensa emoción que sentí junto a mi nietito el jueves al ver el lanzamiento de la SAT-1 por televisión. Y y que estoy orgullosa de ser argentina y a pesar de las descalificaciones de la OPO y de Clarín, no nos van a sacar la alegría. Mando un abrazo grande para todos y feliz Día de la Madre. Visión Nacional. Para estar bien informados, Visión Nacional. Puro, puro. A toda hora. Sonido puro. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene volumen. Volumen. Vos podés ser argentino porque naciste acá, podés ser argentino porque te tocó, pero después hay una elección de ser argentino. En esa elección de ser argentino van involucrados valores. Esos valores tienen símbolos. Uno de esos símbolos es la bandera. Opción clara, Roberto Caballero. Entonces vos podés mirar la bandera y ves un trozo de tela con dos colores. Pero si mirás la bandera y lo que te aparece es creer que los que vienen atrás tienen derecho a vivir mejor que vos, es un valor. Coherencia, carácter, mañana es hoy. Y que esos valores sean los de la democracia, la justicia social, la inclusión, la equidad, el respeto a la diversidad, la pluralidad. Somos argentinos porque tenemos esos valores. 9 a 12, Radio Pública, de lunes a viernes. Empezamos con uno y ahora ya pasamos los 250.000. Seguimos sumando, vamos por los 300.000. La Radio Pública, también en Facebook. FM Desate. Desate. La radio del Hospital Moyano en Nacional. Mujeres que hacen radio en el Hospital Moyano. Estás escuchando Desate. La locura está en el aire. Desate, desate, desate, desatate y liberate. Mujeres inspiradas, mujeres valientes. Loca. El miércoles 22 de octubre se realizará una audiencia pública para analizar el estado actual de la aplicación de la Ley Nacional 26.657 de Salud Mental en el territorio de la provincia de Buenos Aires. El encuentro es a las 10 horas en el Salón Auditorio de la Cámara de Diputados en la ciudad de La Plata, en la calle 53, entre 8 y 9. Desate in love. In love. El amor que no nos trae cólera. Desate in love. Cólera. Hoy en el Radio Poemas de Desate presentamos Historia de un romance de Julia Pantotis. No podía dormir. La última vez que miró el reloj eran las 3:30 de la madrugada. Sentía que él no dejaba de pensar en ella. Julia, ay, Rodolfo, ¿por qué no venís y golpeás la puerta? Yo te rompo a besos. Y seguía divagando. Era decidida y valiente. Así fue como comenzó la empresa. A las 4 de la madrugada, sobre el camisón se puso la bata floreada. Golpeó suavemente y nadie contestó. Parecía que alguien roncaba después del silencio. Decidida, dobló el picaporte. Y ahí estaba él, vuelto de espaldas, mirando la pared. Julia se acercó a la cama sin pronunciar palabra. Cuando sus rodillas golpearon el elástico, Rodolfo le preguntó, ¿no te podés dormir? No, necesito calor humano. Él se corrió hacia la pared y quedó justo el lugar para ella. Respiró hondo. Se dio vuelta y la rodeó con sus brazos. Le tomó la cabeza y le hizo que la apoyara sobre su pecho. Tenía un olor dulce. No era perfume. Lo expedía su piel. No te pierdas la semana que viene la continuación de esta historia de amor en los radiopoemas de Desate. Escúchanos en www.desate.org. Esto fue Desate, el Hospital Moyano, en la radio pública. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad presenta... Mi cuerpo será de quien yo quiera. De Pepe el Romano, ¿no es eso? La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. ¿Qué dices? Las viejas vemos a través de las paredes. Con Beatriz Taibo y un elenco de primeros actores. Si Pepe el Romano te gusta, te aguantas. Producción y dirección, Nora Massi. este domingo después de las 22 por Nacional, la radio pública. Me gusta tu portada, me gustas tú. Experiencia gusta Radio Nacional tú, en Facebook. Me gustan tus enlaces, me gustas. Noticias, videos, fotos, mensaje, toda la programación de nuestras frecuencias. Si te gusta, subate. Sabemos que somos más. Suplementos económicos. Dice el suplemento económico de Tiempo Argentino, los diputados ya tienen el proyecto de ley para recuperar el autoabastecimiento. Con la norma se espera generar nuevas inversiones en hidrocarburos por 50.000 millones de dólares. La norma homogeneiza las alícuotas por regalías y otros gravámenes provinciales para dar previsibilidad y seguridad jurídica a las compañías petroleras que quieran invertir en la Argentina. Además, adapta los plazos de las concesiones a las características de los proyectos para extracción de no convencionales, offshore y de recuperación secundaria y terciaria. Ofrece la libre disponibilidad del 20% de las divisas. El objetivo es dejar atrás el déficit energético a mediano plazo y generar un shock de ingresos de divisas a partir de 2015. Hubo una respuesta muy interesante de la YPF Nacional a un Roberto Dromi que volvió de las sombras para sembrar dudas sobre la compra de gas natural licuado. Y realmente la contestación fue muy interesante, señalando algo así como, bueno, la verdad que es muy, muy complejo tener que escuchar a quienes armaron un proyecto destinado a llenarse los bolsillos en forma personal con relación a cómo está trabajando una empresa que hoy piensa en el país y no en el aprovechamiento de la riqueza nacional para llenarse ellos los bolsillos. Y por otro lado, el documento que sacó YPF el día jueves o viernes, señalando que desde su nacionalización la producción de YPF creció más del 10% en petróleo y en gas, y por esa manera, o de esa manera, el Estado Nacional se está ahorrando 3.000 millones de dólares en importación de este combustible. El cronista sacó una tapa esta semana, nunca olvidarlo, donde los tipos decían, por la caída de la actividad industrial, de la actividad industrial, no por el crecimiento de la extracción de YPF, ahora estamos pagando menos en importación de combustible. Blanco sobre negro, dos documentos de YPF para aclarar. Primero la tapa del cronista y después los dichos de Roberto Dromi. Y el suplemento Cash de Página 12 dice Burguesía Nacional. A pesar del fuerte crecimiento de la economía, después de la salida de la convertibilidad, los principales referentes del poder económico eligieron replegarse en el procesamiento de recursos básicos o en negocios vinculados con el Estado. Y desaprovecharon la oportunidad para generar procesos de desarrollo. A estos tipos que siempre están hablando de cuándo vamos a tener un país en serio, seguridad jurídica, condiciones, a ver, más o menos estables en el tiempo, siempre hay que recordar que durante 10 años tuvieron toda la seguridad jurídica toda a partir de la mayoría automática del menemismo, que tuvieron 10 años de un dólar, un peso, 10 años, y que todo ese proceso terminó con un 24% de desocupación y más del 50% de la población argentina debajo de la línea de pobreza. ¿Qué hicieron que no invirtieron? Tenían todas las condiciones, muchachos. Parecería entonces que la cosa pasa por otro lado, por fabricar lo menos posible o lo mismo y ganar más. ¿Saben cómo se llama eso? Inflación. Por eso cuando nos endilgan a nosotros, y cuando digo a nosotros digo a todo el Estado argentino a lo largo de la historia, podríamos decir desde la aparición de Alzogaray como ministro de Economía de Frondizi en adelante, a que nosotros con la maquinita somos los culpables de la inflación, que es más o menos lo mismo que las principales potencias del mundo endilgándonos a nosotros la responsabilidad por la capa de ozono porque nos ponemos desodorante en aerosol. Es más o menos lo mismo. Habla Elsie de Villa Crespo. Hace 11 años que tengo en mi cara la sonrisa de Evita todos los días, porque hoy se festeja el Día de la Familia y de la Madre, porque empezamos con la asignación universal por hijo, se protege a las embarazadas y se ayuda y se protege a los jóvenes hasta que terminan la universidad. Eso es construir un país en serio sobre la base del conocimiento, de la justicia social, de la independencia económica y de la soberanía nacional. Gracias, Gustavo Campana, gracias por ser como sos, un gran periodista, igual que nuestra presidenta Cristina, que es madre de los argentinos buenos, habla Mabel de Bellavista. Buen día, Gustavo, soy Evelia de San Justo, para desearle a todas las madres un feliz día. El mío no será muy feliz porque mis hijas están en Italia de hace muchos años y bueno, la escucharé por teléfono, ¿qué voy a hacer? ¿No es cierto? Y bueno, Gustavo, para nuestra presidenta también, feliz día nuestra querida presidenta. Buenos días, Gustavo, y gracias. Habla Elsie de Villa Crespo, para la Nación y Clarín que lideran toda la recua de los exterminadores de los aborígenes y por eso quieren a Roca. No hay que crear universidades, hay que cerrarlas, porque como toda esa manga de indios negritos van a tener conocimiento, que es tener poder. Pero ¿saben lo que más le molesta? Que los que se formaron en las universidades neoliberales, jóvenes de 40 años, hoy estén dirigiendo y apoyando el proyecto nacional y Buen día, Gustavo, feliz día a todas las madres que te escuchan. Bueno, yo creo que Macri y Massa sí saben lo que dicen y sí encontraron su discurso, la confusión en su discurso, ser camaleones de su discurso. Está hecho su discurso para quien escucha cada vez. Buen día, Gustavo, gracias por las noticias que les soy Susana. Opinión. Isabel Rauber. Bueno, Isabel, las elecciones por venir, en el capítulo 2 de tu participación. Las elecciones por venir, pero antes vamos a pasar por unos momentos un poquito más desagradables, Gustavo. Bueno. Primero, recordar y sumar a otras compañeras y compañeros que nos mandaron saludos, Adela Castronovo, Kime Inigüey, Carlos Casparián, Graciela Iturraspe, Rosa Graciela Ortega. Bueno, a todas ellas sumamos nuestro agradecimiento por compartir también un día como hoy, ¿no? Pero un abrazo muy especial, sentido, de todos nosotros a las madres de los 43 estudiantes secundarias desaparecidos en México, ¿no? Sí, claro. Qué dolor, qué brutalidad. Y esto nos enseña, articulando todo lo que se viene tratando en este y en otros programas, las distintas caras, y sobre todo en la historia nacional, ¿verdad?, las distintas caras de la intolerancia, que va desde no soportar un pensamiento diverso, un pensamiento diferente, desde la exclusión hasta la violencia y la muerte, literalmente, como ha ocurrido, como ocurre lamentablemente en el continente, como ocurre por razones políticas y como ocurre también en esta política, en su otra cara, por las razones económicas para implantar el saqueo, la anexión, la injerencia, por distintos motivos, ¿verdad? Uh-huh. Y vamos a recordar también a la madre del diputado Serra, hace recientemente, también asesinado en la República Bolivariana de Venezuela, ¿verdad? Terrible la situación, y lo más terrible es cómo se destapa lo que hay atrás de esta violencia. Bueno, en medio de ese clima, que hay que tenerlo presente porque es parte del calendario político, social, cultural de nuestra América, que no podemos olvidar que estamos disputando la posibilidad de pensar con cabeza propia, de pensar la soberanía y discutir la soberanía, que por supuesto es algo muy, muy molesto, porque estamos signados por la historia del imperio y el poder global como sectores para el saqueo. Entonces, hay que mirar, yo digo siempre, mirar para África. África es como nuestro pasado, pero también nuestro futuro, porque se trata de aniquilar la posibilidad de sobrevivir con autogestión, con autonomía, que es la clave para la soberanía, y transformar a nuestras poblaciones, a nosotros, en pueblos que viven esperando las migajas de un poder que succiona todas las riquezas de la tierra. Uh-huh. Bueno, por eso estos gobiernos son muy molestos. Por eso lo que está en disputa en Brasil, como dicen ellos, son dos proyectos de país, dos miradas. Lo que está en disputa en Uruguay, vamos a recordar que el próximo domingo coinciden las dos elecciones, ¿verdad? La de Uruguay en primera vuelta y la de Brasil en segunda vuelta. Uh-huh. Está otra vez en el candelero y uno dice, ¿cómo puede ser? Y esto nos va a llevar la reflexión hacia un tercer momento. ¿Cómo puede ser que con todos los estragos, el desastre social que causó el neoliberalismo, esté disputando una presencia electoral con posibilidades de segunda vuelta en Uruguay con el candidato Lacalle Pou, sin que esto implique que Bordaberry del Partido Colorado haya desestimado? Al contrario, ellos dicen que, teniendo en cuenta la experiencia de Brasil, el tercero puede quedar segundo, ¿no? Sí. Y si el tercero queda segundo, bueno, pues allá va para la segunda vuelta. De todos modos, parece poco probable que no triunfe el Frente Amplio. Tal vez no lo haga en la primera vuelta, pero está muy afianzada la política, aunque ciertamente en la campaña electoral estos sectores levantaron las banderas de la seguridad, del miedo, la propuesta, porque hay que decir que se vota también ese día una suerte de plebiscito para bajar la edad de imputabilidad a el delito de 18 a 16. Y estas banderas han sido muy levantadas tanto por el Partido Nacionalista como por el Partido Colorado, ¿no? El Partido Nacional y el Partido Colorado. Entonces, bueno, eso es lo que está en disputa, volver a situar a Uruguay como el paladín de esta democracia neoliberal. La llamada Suiza de América, uh-huh, de Sudamérica, bueno, en el sentido de una suerte de paraíso fiscal y sí, del dejar hacer a los neoliberales. ¿Y qué dice frente a esto Pepe Mujica? Bueno, cualquiera podría decir que él se va a retirar a su chacra, pero no es así. Él se va a presentar al Parlamento como senador del Movimiento de Participación Popular, que es su grupo político que integra el Frente Amplio, porque él plantea que hay unas tareas muy duras que se vienen en el escenario político que se abre a partir de estas elecciones, y va a tener como prioridad principal trabajar para lograr que, bueno, se pueda llevar adelante el gobierno, la plataforma del Frente Amplio, y él dice que se necesita mucha capacidad de negociación para lograr amplios consensos, por lo menos lo menos parciales posible, y por eso él se va a ir a trabajar al Parlamento. Digo, vamos a recordar que Pepe Mujica tiene 79 años, yo no lo puedo creer, Gustavo, uh-huh, 79 años, sí, yo sí lo hacía como de 69, digamos, pero cuando me pongo a recuperar la edad, 79 años, sí, claro. Bueno, pero esto se llama energía y compromiso, ¿verdad? Uh-huh. Por otro lado, bueno, Brasil tiene una impronta, digamos, que tal vez el impacto en Uruguay sea más político sobre la región, porque de todos modos se busca ahí un quiebre en la posición del Mercosur, digamos, no subestimar por el tamaño, la capacidad de injerencia, de quebrar la línea política de Uruguay es tan fuerte como la de cualquier otro país. Sí. Ahora bien, por el peso económico, por la realidad de estar en los BRICS, por la capacidad de disputar un espacio de los países emergentes, la disputa de Brasil ocupa un lugar central. Un lugar central que, digamos, ya se están relamiendo los dientes, digamos, el Aécio Neves, que quiero recordar que lo tratamos muy al inicio de la campaña, no sé si te acordás, Gustavo, sí, cuando yo decía que ahí surgió realmente un posible disputador del gobierno petista y el gobierno de Dilma específicamente. Uh-huh. Bueno, se ha destapado montones de cosas en la campaña, como por ejemplo el desvío de fondo de su gobierno en Minas Gerais, que no se ha justificado. En fin, se están poniendo de manifiesto las limitaciones del gobierno de Neves. Ahora, yo decía, un tercer elemento, ¿por qué hay posibilidad de que estos sectores vuelvan? Y ahí yo creo que hay que poner énfasis en la educación política, porque no es solamente medidas económicas. Hay que tomar una cuestión activa en el tema de la formación política ideológica, el debate de los movimientos, y la otra pata importante, que sería, digamos, no por comparar, pero mirando la realidad, lo ocurrido en Bolivia, digamos, la cuestión de la participación popular. Porque precisamente esta pata floja ha estado presente en Bolivia sacudiendo el gobierno de Dilma, recordémonos con las movilizaciones del pase libre que tuvieron lugar en todo el periodo previo a la celebración del Mundial. Entonces, bueno, algunos minimizan esto. Algunos minimizan y dicen que fue la clase media, que es un movimiento clase mediero. Yo no soy amante de minimizar las cuestiones, porque independientemente de que sea clase media, lo cierto es que muchos de estos son sectores emergentes de las políticas, digamos, de lucha contra la pobreza y las políticas de movilidad social impulsadas por el gobierno, que tal vez estuvo desatento o subestimó la importancia de articular los cambios en la economía con la articulación política y la educación política del pueblo. Bueno, y ahora, digamos, se ve confrontado a esta situación. Hay que decir ciertamente que se está trabajando en eso en la dirección del PT. De ganar las elecciones del domingo, Dilma, que al parecer ha repuntado y tiene grandes posibilidades de triunfar, hay la intención concreta del gobierno de Brasil de poner énfasis en el tema de la participación social para la definición de las políticas públicas, que ha sido uno de los elementos donde más ha golpeado, digamos, las movilizaciones sociales, no diría contra el gobierno, pero sí en reclamos a la gestión contra el bloque parlamentario que impedía la realización de estas muchas políticas públicas que pretendía impulsar el PT y no lo lograba. Esto, amén, digamos, despegando un poco la mirada de la cuestión interna, que pasa que yo no la desprendo porque es la que va a ser determinante para el voto al PT, en la contra está toda la campaña orquestada de tergiversaciones ideológicas, porque está el gran interés en el petróleo, siempre el petróleo llama la atención, de donde se descubre una fuente potencial en petróleo, allá van las garras, ¿verdad?, para hacerse cargo de esta riqueza. Por supuesto que Neves se ha comprometido claramente con entregar esto al afán de las transnacionales. Uh-huh. Neves se ha comprometido también a terminar, digo, con las relaciones con Cuba. Vamos a decir que Brasil ha impulsado una gran construcción de un puerto internacional en el Mariel, en Cuba, sí. Con tecnología, con apoyo, y además como una base para el intercambio comercial en el Caribe. Pero como bien dice Marco Aurelio en una entrevista que sale hoy en Página 12, que está muy interesante de leer, digamos, como para recomendar algo muy, muy interesante, las reflexiones de Marco Aurelio, él recuerda que estos acuerdos y este inicio de negociaciones entre Brasil y Cuba no es una cuestión exclusiva del PT, sino que comenzaron mucho antes y como algo inmediato, digamos, recuerda al gobierno de Fernando Henrique Cardoso. Por supuesto, en el periodo Lula, esto fue incrementado y también con Dilma, pero bueno, propio de la tergiversación de Neves hace ver como que, bueno, da pérdida. Siempre estos pacotilleros de la política, uh-huh, cuando le tienen que pegar a alguien, se meten con Cuba. Y quieren hacer gala de su anticomunismo para quedar bien con quién, con el amo del norte, digamos, con quién otra cosa van a quedar. Y en base a la mentira, a la tergiversación, a la maraña, quieren hacer ver como que esa base de del puerto del Mariel estaría dando pérdidas a Brasil, digamos. Bueno, no aguanta un chiste, ¿verdad? Pero bueno, es lo que está en el debate. Y de última, bueno, abrir la puerta en Brasil la participación de los movimientos sociales está en la clave. Los movimientos sociales se han comprometido a apoyar porque tienen la claridad de que la disyuntiva de Brasil en este momento está entre continuar, perfeccionar, profundizar el modelo o hacer un vuelco y una vuelta atrás fundamental, dando el movimiento sin tierra, hablando con John Pedro Stedile, le digamos, eso está claro, ellos no son partidarios de apoyar determinados partidos políticos, pero tampoco son partidarios de hacer como que no viven en Brasil y decir nosotros no nos metemos con nadie. Por lo tanto, está claro el apoyo a Dilma. Vamos a confiar que estos apoyos se traduzcan concretamente en el triunfo de Dilma y en el triunfo del Frente Amplio en Uruguay. Posiblemente Uruguay tenga que ir a una segunda vuelta, pero no necesariamente, digo, y de todos modos están presentando los dos candidatos en la calle Pou, que frente a las edades de los contrincantes se presenta como lo nuevo, los nuevos aires de modernidad, bueno, lo que el cuento neoliberal que ya conocemos, ¿verdad? Pero que no por conocido es menos peligroso y dañino. Uh-huh. Y la cuestión de Brasil sobre la sobrevivencia de estos planes de un gobierno que ha hecho de la búsqueda de la distribución de la riqueza, del hambre cero, de la inclusión, que se ha abierto hacia una nueva propuesta de los países emergentes, que tiene en su mano la posibilidad de incidir también en volcar el Mercosur hacia una integración productiva y que no quede solamente en lo comercial, pasando a una nueva fase, digamos, bueno, son desafíos del perfeccionamiento de lo que se ha construido hasta ahora. Es muy importante el triunfo de Dilma, no solamente por una cuestión de apetencia política, sino porque tiene mucho peso en la posibilidad de construir este proyecto continental al cual se viene apostando, ¿verdad? Aunque haya mucho que cambiar, grandes contradicciones que no hay que soslayar, porque no es posible un proceso con tanta diversidad sin contradicciones. Pero bueno, hace falta el triunfo de Dilma y es de esperar, como lo dice Marco Aurelio, que es un sabio que ha estado 12 años ahí trabajando en relaciones internacionales en el Plan Alto, ¿verdad? Vamos a sumarnos a su voto. Y bueno, junto con Dilma vuelvo yo, Gustavo. Muy bien, el muy próximo bien. Domingo. Vale. Isabel, buen día. Buen día de la madre. Un abrazo a un todas. Un beso. Y a ti. Chao, chao. Hola, Gustavo Campana, soy María Eugenia, hablo desde la ciudad de Salta. Buen día y felicidades para todas las madres. Les quiero pasar un dato. Busquen en Google Cuarto Poder. Cuarto Poder es un periódico que sale acá en Salta, que dice algunas verdades fuertes. Busquen en Google Cuarto Poder y lean. Está la foto de los santulones, estos laicos de la Iglesia Católica, que son las que golpearon y atacaron a las mujeres de la Marcha Nacional de Mujeres. Buen día, ojalá que llegue este mensaje. Muchas, muchas felicidades a todas las madres. Y sobre todo, un gran saludo a Ángela, que no la conozco, pero la vengo escuchando hace un montón de años, Ángela de Villa Lugano. Muchísimas gracias a Bracati de Almagro. Chao. Buen día, ojalá que llegue este mensaje. Hola, para el programa de Gustavo, soy Ramona de Villa Soldati, militante desde los años 70. Un abrazo grande para todas las madres y en especial para Cristina, nuestra presidenta. Abrazo, que se ponga bien, arriba y adelante siempre. Gracias. Siguen llegando mensajes a Facebook. Florencia Belda dice, buen día, buen programa, va como siempre. Feliz Día de la Madre a todos. Horacio Briñone, pobre subsidiando a ricos. ¿Te parece? Seguridad jurídica, previsibilidad para los inversores, concesiones por 35 años. ¿De dónde me suena? Me acordé de Dromi y Massa, justificando la ley 24196, año 1994, que concedía estabilidad fiscal por 30 años a las megas minerías. Lili Lamborghini saluda a todas las mamás, a las que tuvieron hijos y a las que ahijan ideas, a las que meten bajo el ala a los hijos sin nido, a las que ponen el alma en cada cosa que hacen y a la esperanza que es la madre de todo lo que vale la pena vivir. Roberto Mario Nolano, un abrazo desde Catamarca por internet. Gustavo Volpín nos dice, buen día Gustavo, quiero dejarles un abrazo y mi blog de opinión y teatro. Y Lili Lamborghini nuevamente dice, buenos días para todos. Con respecto al satélite, alguien supone que, por ejemplo, un auto tiene todos los componentes de un mismo país, incluido el diseño, universidades, los lauros de la educación argentina de que hablan no los consiguieron las universidades privadas como la UCA, Salvador, UADE, Belgrano, sino el esfuerzo continuado de la educación pública. Memoria tengo de tanto estudiante recalcado en las privadas por estatus o por incapacidad. Por ahora esos son los mensajes que tenemos en Facebook. Buen día Gustavo y toda la gente linda de Radio Nacional. Teresita Andina de General Pacheco, que sigan ladrando nomás. Nosotros los millones seguimos festejando con Tecnópolis, los bolsos llenos de comida para festejar todos los días. Y bueno, y viva este gobierno federal, que todos los días sigue haciendo cosas muy buenas para que todos estemos bien, todos en general. Gracias. Que Dios nos bendiga a todos. Lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Radio Nacional. La radio de todos los argentinos. Para todo el país. A todo el país. Desde Quiaca a Ushuaia y desde la cordillera al mar. Radio. La radio pública. La radio pública. Nacional. Tiene fotos. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. Feliz Día de la Madre. Justo que estábamos dando ejemplos de situaciones que sobresaltan a los chicos y que a nosotros nos divierten, nuestro colega Juan José Maderna me contó que festejaron el cumpleaños de Janina, la mamá de Fedra, que tenía aquel día 3 añitos, en un restaurante mexicano. Al rato llamó la madrina y le preguntó dónde habían estado. Cenamos en restaurante mexicano, respondió Fedra. La tía supuso, entonces comiste tacos. Tía, los zapatos no se comen. Tu sabor yo quiero, tu sudor yo quiero. Quiero tu locura que me haga delirar. La locura en este caso es para Fedra la de la tía, que a su edad todavía no sabe que los zapatos no se comen. Y para nosotros la locura y el sabor que nos hace delirar es de los chicos, que responden en este caso literalmente a la locura nuestra. Algo parecido vivió Juanjo Maderna hace muchos años cuando llevaron al pediatra a Natalia, su hija mayor. Tuvieron que esperar en una sala colmada de padres y chicos. Uno de los nenitos, de aproximadamente 1 año, era muy inquieto. En un momento vio una basurita y fue a levantarla. «Deja eso que es caca», le dijo la mamá. Al rato el nene quiso alcanzar un papelito que estaba cerca de él. «Deja eso que es caca», volvió a indicar la madre. Pero otro chico de unos 4 años se metió. «Eso no es caca, eso es un papelito. Si acá hubiera un sorete, eso sería caca». Quiero tu locura que me haga delirar. Para hoy, Día de la Madre, tenemos un cierre de oro que nos contó Pablo de Almagro, que además de ser delicioso, también muestra la reversibilidad que nos ofrece el pensamiento infantil. Pablo es papá adoptivo de 2 hijos, a quienes él y la mami explicaron que fueron elegidos. Y un día uno de ellos preguntó, ¿los niños que son hijos de la barriga de su mamá son tan queridos por sus padres como nosotros que fuimos escogidos? Quienes quieran enviar sus relatos o comentarios pueden hacerlo a lidialerner@radionacional.gov.ar. El miércoles 22 continúa el ciclo 2014 de Jazz en la 96.7 con la presencia de la Jorge Anders Jazz Orchestra. El saxofonista y clarinetista Jorge Anders, junto a su orquesta, en un concierto a todo swing, con temas de Ellington, Gershwin y composiciones propias. El miércoles 22, a las 19, en nuestro auditorio, Maipú 555, con entrada libre y gratuita y transmisión en vivo por la 96.7. También podés mirarlo en nacionalclásica.com.ar. Te esperamos. La mañana es mujer, Cintia García. Bueno, con toda la coyuntura, como cada día, a cara lavada, todo periodismo. Es muy interesante lo que sucede con la mirada sobre los medios. Lunes a viernes, de 7 a 9. Para la comprensión de lo que son las democracias latinoamericanas. Radio Pública. Nacional, una radio que convoca. Domingo, 21 horas. Tiene su vocecita y podemos... Canta muy bien. Canta bien. Una cultura que hace furor. Vamos con un temita especial hoy domingo para relajarse un poco, descontracturar. Mañana es lunes. Mundo Cumbia, con Carlos Castro. 22 horas. El radioteatro más importante de la Argentina. Es que no puede ser menos, Pedro. Es la gloria prendida al pecho de mi mujer. Oh, más jóvenes que quieren encontrar a Délago. Peroca, sería bueno que te asomaras a esa ventana. Las dos carátulas. Dirección Nora Massi. 23:30 horas. A los oyentes les aconsejo que nos ajustemos bien el cinturón. Música por un músico. Y abramos bien la cabeza para seguir de cerca este ejercicio de ingenio, ironía y saltos de letra. Tímpano con Daniel Biglietti. Tu programación está en Nacional, la radio pública. Me gusta tu portada, me gustas tú. Experiencia gusta Radio Nacional en Facebook. Me gustan tus enlaces, me gustas. Noticias, videos, fotos, toda la programación de nuestras frecuencias. Si te gusta, sumate. Sabemos que somos más. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Un par de lecturas muy recomendables para la mañana de hoy. Página 25 de Tiempo Argentino, por otro 17, con la firma de nuestro compañero Hernán Brienza. Después de decir que en aquella jornada histórica no hubo ni sumisión ni pacifismo sui generis y que fue el día de la lucha de los trabajadores más importante de la historia argentina, y después de decir que Perón comprendió que en esa movilización estaba el germen de su poder, de su legitimidad, y era el ariete necesario para sentar a negociar a los poderes reales. Hay un par de datos muy bien planteados por Hernán, que señala: aquel 17 no fue una respuesta a ninguna convocatoria. Se trató de una iniciativa propia del movimiento obrero, muy discutida por los dirigentes, muchos de los cuales fueron incluso superados por sus mismas bases. Pero como tuvo como principal protagonista a los trabajadores, trabajadores que no fueron llamados, sino que decidieron actuar como sujetos por su propia voluntad para quebrar el dominio hegemónico de la partidocracia liberal conservadora y los factores de poder real de la Argentina, ahí está el verdadero tesoro de esta jornada. Y señala en otro momento: mal que les pese a muchos, la relación entre Perón y el movimiento obrero organizado nunca fue de obediencia y sumisión, y siempre fue más autónoma y más tirante de lo que los mismos peronistas y antiperonistas dicen que fue. Un relato donde hay mucho análisis, mucho datito con valor agregado que se suma a todo lo que uno conoce y a todo lo que uno cree conocer, del 17 a 69 años de aquello. Y por otro lado, hay una nota de Mario Weinfeld sobre el peronista que supo renovarse. Y entonces ahí Mario habla de un cafiero distinto, el que él supo conocer durante tantos años y el que él refleja también en función de su labor periodística, ¿no? El militante, el hombre, el periodista, todo junto en esta nota. Cafiero no fue un líder carismático ni una figura providencial, sí un referente con valores e ideas. Sus posiciones, como todo, fueron discutibles, pero jamás le faltaron congruencia ni voluntad para ponerlas en el debate. Da la impresión de que una época se va con él, seguro que no tiene reemplazo. Quien escribe estas líneas lo conoció personalmente durante muchos años. La política asignó el trato. Lo vi dar charlas de notable nivel en casas de peronistas de base ante un puñado de compañeros respetuosos durante la dictadura. Participé de la campaña que lo llevó a la gobernación. Compartí reuniones políticas. Presencié cómo rumiaba discursos o toma de posiciones. Recibí consejos, elogios, reprimendas, unas pocas confidencias. Fui atendido y escuchado seguramente más allá de mis méritos. El peronista quiere suponer que el afecto y el respeto que Antonio sabía construir no distorsionan las líneas precedentes. Sí, inciden en la tristeza y en la melancolía de la despedida. Mario Weinfeld, lectura recomendada de este domingo también, con el peronista que supo renovarse. Nada recomendable el juego al que juega, si hablamos de Cafiero, la gente de Fontevecchia, porque hoy Perfil lo usa a Cafiero en más de una nota, como un símbolo del peronismo que añora el propio Fontevecchia, un peronismo dialoguista, un peronismo de consenso, un peronismo que si seguís metiéndote en el entrelínea de cada uno de estos informes, el de Beatriz Arlo, por ejemplo, el de Nelson Castro también, tienen que ver con un peronismo que entrega sus banderas de lucha en pos de un diálogo o en pos de una suerte hasta de cogobierno, ¿no? Es como aumentar la dimensión del diálogo de un Cafiero que por ahí es cierto, ¿eh? No, en algunos momentos de su propia historia política no se animó a romper huevos para comer tortilla, pero se lo utiliza en demasía en esto de, bueno, ¿ves? Este es el espejo en el que hay que mirarse. En ese diálogo que ellos sueñan, es entrega. Quiero felicitar a la presidenta que lo puso a Eduardo Valdés como embajador. La verdad que me gusta, me da tranquilidad, me da paz, es una persona que puede construir. Y Eduardo Valdés fue el que le llevó la propuesta a Bergoglio aquí en Buenos Aires y Bergoglio al Papa de aquel momento, que creo que era Ratzinger, para que condenen la deuda a algunos países, bueno, fue con Alemania y Bolivia, y para que se crea un gremio universal, internacional. Hola, buen día muchachos. Con respecto a lo que están hablando ahora del FMI y su responsabilidad con hechos de lesa humanidad, recomiendo que vean la doctrina del shock. No recuerdo quién lo hizo, pero sé que es una canadiense, ahora se me fue el nombre, que explica cómo la dictadura de acá, de Argentina y de Chile, fueron preparadas para poder implementar el plan económico terrible. Besos y un programa excelente. Vilma de Olivo. Recién una oyente nos recordaba el proyecto de condonación de deuda que había partido desde Buenos Aires y que había llegado al despacho de Ratzinger en el Vaticano, y entonces uno conectó directamente con la película Los Marcianos, aquella película de dibujitos animados que cuenta la historia de la deuda externa argentina hecha por la gente de la Facultad de Ciencias Económicas, y que sirva como disparador, si no la viste, para engancharte. Hay un momento de la película, los marcianos no pueden entender qué pasó con la Argentina del futuro, una Argentina destrozada, y tampoco pueden entender qué pasó con la deuda externa, cómo se fue armando. Entonces convocan a un economista, y ese economista va contando desde la Barín Brader en adelante. Pero los tipos no salen de su asombro, y en un momento determinado convocan a un cura. Porque la gran pregunta es, a ver, ¿ustedes salvaron a la Argentina? Y el cura los mira y le dice, ¿de qué me está hablando? Bueno, por aquello de perdona nuestras deudas. Y el tipo empieza a explicar, no nos referíamos a eso. Además, en un documento del tiempo de Juan Pablo II, nosotros recomendamos la condonación de deudas a países africanos. ¿Y el resto? Bueno, el resto tiene con qué pagar. Y se da una discusión impresionante entre los marcianos y ese representante de la Iglesia Católica, que por supuesto, como decía Washington Uranga, periodista de Página 12, un experto en Iglesia Católica, en tiempos de Juan Pablo II se combatió a capa y espada al comunismo, y apenas en algún documentito se criticó al capitalismo. Hola, sí, Gustavo querido, te llama Héctor de Morón, es un placer escucharte. Mira, lo que dijo Vargas Llosa, la editorial que dijiste, qué verdad. Yo diría que la oposición tendría que plantearse lo mismo en estos 30 años de democracia. ¿Qué Argentina quieren? ¿La Argentina de Alfonsín, que terminó en un estallido social? ¿La Argentina del menemismo de la década del 90, que vendió todo el patrimonio nacional y arruinó la Argentina? ¿La Argentina de la Rúa, que salió de arriba de la Casa Rosada en un helicóptero? ¿O quieren la Argentina de la dignidad del querido Néstor y de la compañera Cristina? La oposición se apuró a calificar Tecnópolis como Negrópolis, porque es un lugar donde tiene acceso popular la gente quizás de menos poder adquisitivo, y sabe que lo peor para ellos, la oposición por supuesto, es que despierta vocaciones, o sea, despierta otro tipo de vocaciones que estudiar las carreras clásicas, medicina, abogacía, contador, y filosofía. Hay mucho para estudiar, biotecnología, en fin, ciencias duras. Buen día, amigo Campana. Feliz Día de la Madre. Yo, Vargas Llosa, el escritor peruano o norteamericano, no sé qué será, lo invitaría a recorrer Tecnópolis. ¿No tiene algún amigo acá argentino? No cobran entrada, puede aprovechar. Iba a ver algunas realidades argentinas. Un país que no conoce, Tecnópolis. Se va a creer que está en Marte, en la Luna. Dale, che, alguien que lo... Sí, buenos días, señor Campana, María de Morón. Un beso para todas las madres. Y una pregunta, señor Campana. La periodista que estaba sentada en la mesa de Mirta Legrand anoche, ¿es mexicana? Cuando habló sobre la inseguridad de Argentina, me dio pena que los que estaban presentes no preguntaron por los estudiantes muertos en México. Eso sí, es indignante. Vamos con los ganadores a ver quiénes se van al teatro con nosotros esta semana. Cómo no, Saverio el Cruel se llevan las entradas, Ricardo Bonda con DNI 820, Diego Luis Bertet, DNI 705, esto queda en el Teatro El Popular, Chile 2080, para Casa Adentro, Hernán Escurra 385, es el miércoles a las 20 horas en el Teatro del Pueblo, en diagonal Roque Sáenz Peña 943, y para La Mujer del Anatomista, en el espacio teatral El Ópalo, Junín 380, Héctor Casagrande 761, José Lesni Sigal 394. Gran idea, Euge, de traerlo a Rodolfo Braseli para cerrar el programa de hoy en el Día de la Madre. Dale, contanos. Bueno, tres dedicatorias pueden ser. Sí, claro. Primero para mi mamá. Muy bien. Que seguro me está escuchando, a mí, a vos, Gustavo, a todos. Un beso enorme. Otro para Julieta Rivera López, que es una actriz y productora de Teatro por la Identidad, que ayer se convirtió en la mamá de Valentino. Muy bien. Le damos la bienvenida. Y para Mónica Alegre, la mamá de Luciano Arruga. Para todas ellas, para todas las mamás, postdata, epílogo de Rodolfo Braseli, del libro Madre Argentina y una sola, y dice así. Ellas nacieron para semillar en semillas. Ellas nacieron para nacer lo nacido. Alguna vez tejieron, alguna vez hicieron arroz con leche, alguna vez pusieron sus labios en la frente ardida de su criatura. ¿Alguna vez supieron la noticia antes que en el medio de la noche les golpearan la puerta? No necesitan brújula para eso sus corazones. No necesitan sol, no necesitan luz ni luna para eso sus corazones. No necesitan escudos, no necesitan armas para eso sus corazones. Entonces, ellas acunarán al nuevo día. Ellas le arrimarán el pezón y le darán de mamar, y la vida no tendrá más remedio que continuar. Por ellas, las del vientre, por ellas, esposas de la vida, por ellas, mujeres de la vida. Qué lindo esto. Volvé a repetirnos dónde aquel que quiera encontrarlo va a toparse con este Braseli tan particular. Madre Argentina y una sola, de Rodolfo Braselli con Juan Andrés Braselli, su hijo. El top indicó las 10, es tiempo de irnos, volvemos la semana que viene a partir de las 8 de la mañana para compartir con ustedes 2 horas de radio en Visión Nacional. Chao.